necesidad. Hay un tema general, creo, no sé cuántos capítulos hemos ya traído, pero hemos hablado de que hay algunas cosas a las cuales el Señor pretende que usted y yo huyamos de ella. Hay cosas a las cuales tenemos que huir de ellas. Y de las cosas que nosotros tenemos que huir, hemos hablado del amor al dinero, hemos hablado de la corrupción, hemos hablado de la fornicación, hemos hablado de muchas de estas cosas. Tenemos que huir de ellas. Y una de las cosas que hemos hablado, hay que huir de la falsa doctrina, tenemos que huir de la incredulidad, tenemos que huir de todas estas cosas, tenemos que huir de la infidelidad, y hemos también nosotros hablado de la necesidad de nosotros huir de las malas compañías. Amén. Huir de la comunión con los impíos. Hay que tener mucho cuidado, porque si usted no tiene cuidado en esto, puede tener serios problemas. Nosotros ya hemos visto algunos puntos que son necesarios, importantes ver al respecto. Estuvimos y quedamos mirando en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, y ahí está proyectado, la importancia. Bueno, en el libro de Proverbios miramos que era necesario huir de los, dice que si el impío quiere que vaya con él a derramar sangre, no lo haga, no consienta con él. Vimos nosotros y hemos visto la necesidad también de nosotros cuidarnos, si se quiere, de la mala influencia. Hemos hablado, por ejemplo, de nosotros cometer pecado y ser imitadores de aquellos que lo cometen. Ya vimos nosotros en la Biblia, número uno, el pecado de Jeroboam, cómo el pecado de un hombre fue influencia. Y ya nosotros el domingo miramos el caso de la mujer samaritana, cómo la mujer samaritana todavía había sido influenciada por el problema que ocurrió en tiempos anteriores, largos tiempos, largos años atrás. Vimos nosotros el caso del apóstol Pablo, que cuando mataron a Esteban consintió con los que lo mataban. Y aquí fue donde nos quedamos, y ustedes pueden leer allá, Hechos en el capítulo 22, versículo 19. Pablo aquí testifica y dice: yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todas las sinagogas, en todas las sinagogas, a los que creían en ti. Y en cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Acá en el libro de segundo de Juan, en el capítulo 1, hay otro versículo que yo quiero que nosotros analicemos también en el día de hoy. Amén. Decía, no meramente tenemos nosotros que huir del pecado, sino también huir de aquellos que consienten, consentir con aquellos que lo practican. Dios tuvo misericordia del apóstol Pablo. Y vemos nosotros que él mismo dijo que él consintió con la muerte de Esteban cuando a Esteban lo mataron. Él mismo consintió con ello. ¡Qué tremendo! Ahora bien, vemos nosotros ya en el Nuevo Testamento, por aquí en el libro de Segunda de Juan, nosotros miramos algo que es necesario que usted y yo observemos. Oiga bien, aquí dice en el versículo 1, lea conmigo: mirad por vosotros mismos, para que no pierdan el fruto de vuestro trabajo. Oiga lo que aquí dice: mirad por vosotros mismos. Varias veces yo le he hablado a usted de la necesidad de usted y yo ser responsables. Usted es responsable por sus propios actos. Amén. Usted es responsable por cuidar su fe. ¿Cuántas veces muchas personas dicen, yo no sirvo a Dios por culpa de, en el hogar, por culpa de mi marido? Dicen algunas mujeres, yo no sirvo a Dios. Por culpa de mi esposa, dicen algunos hombres, yo no sirvo a Dios. Andan buscando el culpable. Usted debe de velar por usted mismo. Alguien me dijo en estos días en la radio que para qué hay que estar hablando tanto de esperar la venida de Cristo. ¿Para qué tanto? Dice, ¿acaso no tenemos una vida que vivir aquí en la tierra? ¿Acaso vamos a estar todo el tiempo enfocándonos en el cielo y en el reino de los cielos? Y yo he dicho varias veces, nosotros tenemos que vivir aquí en esta tierra con la mirada puesta en el cielo. El libro de Colosenses dice, si habéis muerto con Cristo y habéis resucitado con Cristo, poned la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Las cosas de aquí abajo son pasajeras. El cielo y la tierra pasará. Amén. Y si fuera a permanecer la tierra por millones de años, que no va a permanecer, usted no va a durar tanto como para disfrutar de esto. Por lo tanto, usted sabe que lo más robusto, lo más que viven son 80 años. Y algunos pueden llegar lo más excelso, llegar a los 90. Pero si usted llega a los 90 años, sabe que la pelona anda bien cerca de usted. De acuerdo. Así que la Biblia dice que nos baste el resto del tiempo que nos queda. Varias veces usted ha leído en la Biblia, y lo hemos comentado, que cuando usted y yo éramos impíos, vivíamos para nuestros placeres, vivíamos para el mundo, amén, para darle gusto al cuerpo, e hicimos lo que no le agradó a Dios. Romanos dice, bástele ya el tiempo que usted vivió para complacer sus deseos, el resto de nuestros años vivamos para el Señor, sometiendo nuestros miembros a Jesucristo. Ok, por eso aquí dice, lea conmigo, mirad por vosotros mismos. Dígale que está a su lado, mira por ti mismo y no me eche la culpa a mí. Mirad por vosotros mismos para que no pierdan el fruto de vuestro trabajo, sino que reciban el galardón, entiéndase el premio. Versículo 9, oiga lo que dice. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. En el día de hoy, por allí en Segunda de Pedro, oiga esto. Segunda de Pedro, yo estaba leyendo. ¿Cuánto oyeron el programa de radio hoy? Bueno, amén. Oiga bien, bueno, y como ustedes no oyen radio, le voy a explicar. Claro, ustedes estaban guajuloteando y, por supuesto, ese estaba trabajando con los dientes. Y ese guajolote, pues, es problema. Oiga bien, yo sé que usted no oyó diálogo. Pensaban que hoy iba a ser un cassette, por eso no lo oyeron. ¡Wow! Gracias, hermana, por su sinceridad. Pero hay mucha gente del mundo que sí me oye. No, yo tuvimos un programote, hermano. ¿Para qué le digo? Oiga bien, segunda de Pedro capítulo 3. Yo dije algo hoy. Oiga bien, usted no meramente debe de cuidarse. Cuando hablamos de impío, no meramente debe de cuidarse, oiga bien, de la gente que anda haciendo cosas malas, sino de muchos que dicen que andan haciendo cosas buenas, pero que están torcidas con respecto a la palabra. Cuidado. No, esto es una bomba. Lo que yo dije en la radio hoy, wow. Mire, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 14. Lea. ¿Cuántos de ustedes saben que Cristo viene en cualquier momento? Semana que viene les voy a enseñar algo que le va a remorder la conciencia y los dientes a cualquiera. Agárrese. Y yo le voy a explicar algunas cositas que hasta ahora no le he explicado a ustedes. Alguien me dijo, ¿lo va a grabar, hermano? No lo voy a grabar. ¿Cómo que sí, hermana? Ya dije, no me va a hacer cambiar de opinión. Gloria a Dios. Así que si usted se lo pierde, bien perdido. Y será la única vez que enseñe esto también. A menos que Dios diga otra cosa. Ok. Agárrese. ¿Tiene la Biblia abierta? Esto no está en la computadora. Oye esto, muchacho. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 14. Si usted mira capítulo 3, versículo 8, nos habla de la venida de Cristo. Que la tierra pasará con grandes estruendos. En fin, ya eso sí lo hemos predicado. Ahora, oiga lo que aquí dice. Versículo 14. Eso sí, me va a prometer que va a leer. A ver, Lázaro, lee. ¿Están listos? ¿Qué dice ella? Lea. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensible en paz. 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. 16. Aquí donde quiero. Dice, casi todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre los cuales hay cosas que dice que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, párele allí. Hay dos tipos de gente que son altamente peligrosa. Dos tipos de gente, iglesia. Y estos son la gente que usted menos se cuida de ellos. Usted se cuida del borracho, del maldiciente, del ladrón. Pero estas son las dos gente más peligrosa para usted. Y probablemente estos son los que menos usted detecta como enemigo suyo. Estos dos tipos de gente se pueden hacer pasar por amigos suyos. Pueden comer con usted. Puede venir con usted a la misma congregación. Puede ir de compra con usted. Y ser uña y carne, dijo alguien que se decía en México. Yo digo mejor uña y mugre porque es más pegado. Con usted. ¿Quiénes son? Léalo. Eso yo lo dije en la radio y puedo repetirlo con usted, como usted no oye diálogo pastoral. Ok, uno solo lo oyó, dos personas. Ok, aquí tiene, ya lo dice. Dice, por lo cual, dice, ¿quiénes son? Los indoctos. ¿Y cuál es el otro? Y los inconstantes. Esas son las dos gente más peligrosa que existen. Santiago habla del inconstante y dice que el hombre inconstante, el hombre de doble ánimo, el hombre que hoy dice una cosa y mañana dice otra, dice que es inconstante en todos sus caminos y no piense que recibirá cosa alguna de Dios. Ahora bien, yo quiero que usted note, ¿quién es, qué es una persona inconstante? Su marido quizás, o su esposa, o sus hijos, o su jefe. Su jefe que le ha dicho que le va a aumentar de salario 10 veces. Y ya tiene 10 años, cada año le promete y usted está esperando la cuora y nunca llega a la cuora de más. ¿Eh? O su marido que le dice que le va a construir una casa y nunca se la construye. Que le va a comprar una casa, que la va a llevar de vacaciones y nunca la lleva. Bueno, pero yo no me estoy refiriendo a eso. Aquí habla de gente que es inconstante en su fe, en la palabra de Dios. Inconstante en lo que cree. gente que son inconstantes en lo que enseñan. Usted me podrá acusar de lo que usted quiera, pero de lo único que usted no me va a acusar a mí es de inconstante. Porque el mismo mensaje que usted escuchó de hace 10 años, 15 años, es el mismo que sigue escuchando al día de hoy. Amén. Hay iglesias que cambian. Y hay hermanos que cambian. Hoy creen una cosa y mañana creen otra. Inconstante. Esas son gente peligrosa. La otra gente peligrosa son los indoctos. ¿Quién es un indocto? Es una palabra fina para llamarle a alguien ignorante. Docto, la palabra doctor, es la palabra que se traduce en la Biblia, maestro, didascalo del griego, que significa el que enseña. Alguien que tiene capacidad, un docto o un doctor, si quiere, docto, es alguien capacitado profundamente, en alto grado en el tema que enseña. Un indocto es alguien que está enseñando algo de lo cual no conoce nada. Y de esto las iglesias están llenas de indoctos en el día de hoy que se hacen pasar por doctos. Oigan lo que aquí dice. Lea otra vez. Ahora va a entender el versículo. Y va a saber el peligro. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? Aquí comienza diciendo Pedro, no ya en el que tiene la computadora, estamos en segunda de Pedro. Este no estaba en el bosquejo. Este es nuevo. Oiga bien, Pedro habla y dice que Pablo tenía sabiduría de Dios. Y habla, Pedro dice que lo que Pablo había enseñado eran escrituras. Pedro mismo conocía la inspiración de Pablo y decía, Pedro decía que las cosas que enseñaba Pablo eran cosas profundas y difíciles de entender. Pero estas cosas profundas y difíciles de entender, algunos indoctos y otros inconstantes las torcían. Y ahora vamos a ver el resultado. Lea acá. Otra vez versículo 16. Casi dice todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pedro dice que Pablo era profundo y al mismo Pedro le daba trabajo entender algunas cosas de las que Pablo explicaba. Ahora bien, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Este es el peligro. Cuando usted tiene un amigo, un líder, un ministro que es indocto o que es inconstante, estas dos personas tienen algo en común. ¿Qué dice allí? Tuercen. Oiga bien, y Pedro habla de torcer las escrituras. En el tiempo de Pedro era escritura el Antiguo Testamento. Yo dije hoy en la radio, que en el día de hoy hay montón de gente, hermanos, montón de gente. Por ejemplo, y esto yo lo he comentado, y yo puse a la gente a pensar en el día de hoy, 40 años del pueblo hebreo en el desierto, por ejemplo, en el día de hoy ponen los 40 años, que el número 40 significa qué sé yo cuántos miles de dólares, que qué sé yo qué, y qué hay que hacer para recoger dinero. ¿Quién ha dicho que eso es lo que la escritura dice? En otras palabras, hay gente que el Antiguo Testamento lo tuercen en el día de hoy y ponen la Biblia a decir lo que Dios no ha querido. Y la gente oye toda esa torcedura. Oye todas estas cosas raras. Y como el que lo dice se hace pasar por docto, por experto. Entonces la gente sigue lo torcido. Por ejemplo, yo le dije a una iglesia por aquí, hermanos, que andaban ahí, que agarraran los camellos de Rebeca. Sí, los camellos que venían cargados de que agarra tu camello de la bendición. ¿Quién ha dicho, hermano, que podemos poner eso de esa manera? Hay una numerología que la gente ha usado en el día de hoy. Son numerólogos. Que el número tanto. Obviamente, en la Biblia hay lo que se llama la tipología. Yo le he hablado a ustedes de tipología. Hay los tipos y el antitipo. Eso existe en el día de hoy, la tipología. Nosotros sabemos que Abraham en el Antiguo Testamento tipifica. Melquisedec en el Antiguo Testamento, Isaac en el Antiguo Testamento, Jacob en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Egipto tiene su simbología en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros lo miramos al día de hoy, muchas de estas cosas nosotros las entendemos, pero esto no nos da permiso a nosotros para agarrar la Biblia, hermano mío, y poner en la Biblia a decir lo que a mí me dé la gana. No se puede. Yo tengo que ver cuál es el espíritu de las escrituras. ¿Por qué Dios dijo en las escrituras lo que dijo? ¿Y en qué esto a mí como gentil se me aplica a mí? ¿Y qué es lo que Dios quiere decirme a mí con respecto a esto? ¿Nos estamos entendiendo? Pero en el día de hoy hay muchos indoctos e inconstantes que lo que hacen es, ¿qué cosa? Tuercen las escrituras. Ahora, ¿cuál es el peligro de usted asociarse con estas gentes? Que hay una tremenda consecuencia. Oiga bien, yo tengo que ser responsable de todo lo que yo predico. Y yo le voy a dar cuenta a Dios de todo lo que yo diga. Y le voy a dar cuenta a Dios del resultado de mi predicación. Ahora lea la palabra. Lea. ¿Qué dice aquí? Versículo 16. Casi en todas sus epístolas hay cosas difíciles. Y las cosas difíciles, los indoctos e inconstantes, ¿qué cosas hacen? Las tuercen. Como también las otras escrituras. Y las tuercen. ¿Cuál es el resultado de torcerlo? Para su propia perdición. Alguien me dijo, hermano, ¿y por qué Dios le permite a tanta gente que tuerzan la Biblia? Que tuerzan las escrituras. Y yo le dije, no te preocupes, que el que Dios le dé permiso o le permita o le tolere, no significa que no se queda sin juicio. En el Antiguo Testamento dice, cuando el profeta dijese, vamos y sirvamos a otros dioses. Es aquí dice Jehová, dice en el Antiguo Testamento, vamos y sirvamos a otros dioses. Que no fueron aquellos, aquella línea que Dios a usted le dio. Hay un solo Dios y solamente a Dios tenemos que adorar. Vamos y sirvamos a otros dioses. Dice, Dios está permitiendo que ese profeta vaya y profetice para ver la fidelidad de ustedes. Dice, el profeta morirá porque lo llevó a la idolatría a adorar a otros dioses. Pero usted por asociación y por obedecerle, cuando debió de saber las escrituras, también va a pagar las consecuencias. Así que el que usted mire en el día de hoy, congregaciones prosperadas, entre comillas, a base de falsas doctrinas, falsas predicaciones, no significa que Dios necesariamente está aprobando eso. ¿Se entendió? Volvamos otra vez a segunda de Juan. ¿Se entendió este versículo? Yo creo que está claro. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10, esta se la saben ustedes. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibe en casa, ni le diga bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Ok. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 3, vamos a ver lo que pasó allí. Gloria a Dios. Cuando usted conoce que algo está mal, no meramente debe usted de cuidarse de caminar hacia el pecado, con el pecador. No debe usted solamente de cuidarse de cometer el pecado. Usted también tiene que reprender el pecado. Y aquí es donde usted se va a ganar enemigos. Y hay gente que por meterse en problemas, mejor se calla la boca. Fue como dijo el pastor de cierta iglesia, no estire demasiado el arco porque lo puede romper. En otras palabras, no le dé tan fuerte. Gloria a Dios. Oiga bien, si nosotros miramos en el libro de Ezequiel, amén, vamos a ver la responsabilidad. Ezequiel capítulo 3, aquí Dios pone el profeta Ezequiel. Y oiga lo que dice en el versículo 17, ¿ya lo tiene? No les oigo. Oiga lo que dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Atalaya es vigía, vigilante. Normalmente en las ciudades de los tiempos bíblicos, las ciudades estaban amuralladas y en cada sección del muro, en ciertas partes, habían torres. Y en esas torres altas habían personas, soldados, que vigilaban en guardia, varias guardias de la noche. Estaban constantemente allí. Eran las personas que daban la voz de alarma, la voz de alerta, si venía el enemigo. A Ezequiel Dios le dijo, tú eres, espiritualmente hablando, para el pueblo de Israel, ese atalaya. Yo te he puesto como atalaya para que tú le adviertas al pueblo. Y yo voy a hablar contigo y yo te voy a decir las cosas. Y si tú te callas la boca, bueno, vamos a leer mejor lo que dice. Okay. Lea, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirá pues tú la palabra de mi boca y los amonestará de mi parte. El que oye la palabra de Dios y la sabe está llamado a amonestar. Amén. Dios no nos ha dado a nosotros el conocimiento para que nos quedemos callados. Tenemos que hablar. Amén. Si usted me escucha a mí en la radio, yo hablo todo lo que yo sé. Lo que no sé, le digo no sé. Lo que no sé, digo bueno, voy a investigar, algo voy a hacer. Amén. Pero lo que yo sé, en decencia, en orden, si lo sé, yo lo digo. Porque yo entiendo que si Dios me ha dado conocimiento, es para amonestar, para ayudar, para aclarar dudas, términos, preceptos. Si usted tiene conocimiento, es para que ese conocimiento lo lleve a su casa, lo lleve al hogar. Amén. Y no, cuando algo es pecado, no es para que el conocimiento, no es para que usted sencillamente se calle la boca, sino para que diga, yo de esto no participo porque esto ofende a Dios. Punto, se acabó. Y yo me aparto de ello. Amén. Dice, tú oirás la palabra de mi boca. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. Tú, dice, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. el impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. Qué tremenda responsabilidad. Si usted y yo tenemos conocimientos de Dios, tenemos que hablar el conocimiento que nosotros tenemos. Bendito el nombre de Dios. Por eso el Señor dijo: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Ustedes son la luz del mundo. Gloria al Señor. Sigan mirando. Versículo 19, ¿qué dice? Pero si tú amonestares al impío y este no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. En otras palabras, usted, hay gente que a mí me dice: hermano, pero ¿y qué puedo hacer? Yo hablo y hablo y hablo y nadie me hace caso. Ya usted habló. Habló 10 veces, no le hacen caso, ya no es su problema. Es problema del que no quiere hacer caso. Su problema era decir. Ya dijo, punto. Amén. Libre, libre. Ahora, el problema es cuando usted sabe y sencillamente usted se esconde y no hace nada. ¿Usted cree que Dios no me tomaría en cuenta? Si yo sé que muchas de las cosas que se está haciendo en esta ciudad son perversas, y yo sabiéndolo no digo nada. Yo prefiero ganarme 1,000 enemigos. Prefiero morirme 1,000 veces y que Dios esté contento. Gloria a Dios. A que en nombre de una popularidad falsa o en nombre de ganancias deshonestas, amén, dejarla pasar porque no convenga. Todavía estamos. Oiga lo que dice el versículo 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste en su pecado. Aquí es donde viene mucha gente y me dice: hermano, pero si alguien peca y no conoce la verdad porque nadie le predicó, ¿cómo sería Dios justo de condenar a ese? Dios dice: ¿sabes qué? Si alguien no le advirtió, él por su pecado va a morir. La paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Nos entendemos? Al final de los tiempos, esto no es que usted está neutro y a ver cómo Dios le va a hacer. El asunto es que si usted no se ha arrepentido, no se ha convertido de su pecado, usted está tronado. Está separado de Dios. Amén. Solamente a través del sacrificio que Dios ha hecho es que nosotros somos reconciliados con Dios. Todavía estamos a través de la sangre de nuestro Redentor y de nuestro Salvador Jesucristo. Bendito sea su nombre para siempre. Este es el punto. Oiga lo que dice Ezequiel. Lo tiene ahí otra vez. Si el justo. Hay gente que dice: hermano, se pierde la salvación. Oiga lo que aquí dice. No les oigo. Si el justo. Oiga bien, ¿quién es un justo? Alguien que ha sido declarado no culpable. Alguien que ha estado sin imputación de pecado. Pero si ese que está limpio, ¿qué dice aquí? Se, no les oigo, apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. La pregunta que yo hago: ¿cuánta gente en el día de hoy está muriendo? Y lo peor del caso es que alguien muera estando 20 años dentro de una congregación, porque no haya un pastor que tenga los pantalones de decirle: andas mal y arregla tu vida. Hace poco vino una persona aquí Y me dijo, hermano, pasado mañana me caso. Una persona que estaba en la iglesia por años y dijo, hermano, yo doy gracias a Dios porque yo pensaba que era salvo. A mí nadie me dijo nunca que yo estaba mal. Le digo, bueno, pues córrele porque no sea que te muera de aquí a mañana. Córrele cuanto antes. Y mientras tanto, abstente de todo asunto por ahí medio raro. Hasta que firme y intercambie votos. Es increíble. En el día de hoy, hermano mío, ¿cuánta gente no anda en esa condición? Y no aparece un solo ministro que le diga, ¿sabes qué? Andas mal. Hay gente en el día de hoy que han defraudado a otros. Tienen cosas que no son suyas. En el, dígame usted, vamos a poner este ejemplo. Yo sé que me voy a tronar alguno ahorita. Perdón. Por ejemplo, si usted todos sus bienes que tiene lo hizo vendiendo droga. Y usted era Pablo Escobar Jr. Oiga esto. Y ahora usted viene al Señor y tiene 50 mil dólares, $1,000,000. Y usted sabe que eso, hermano, costó la sangre de mucha gente que ha muerto por ese dinero que usted tiene. ¿Qué va a hacer usted con ese $1,000,000 ahora que está en el Señor? No le oigo. Ay. Alguien suspiró aquí. ¿Qué va a hacer usted con esa plata? Es muy fácil decir, oh no, el Señor se olvidó de todos mis pecados y lo echó en el fondo del mar. Claro que sí, pero esa plata, ¿qué va a hacer con ella? Hello. Oh, ese dinero hay que lavarlo. Sí, va a decir alguno, hay que lavarlo y hacer un negocio que sea genuino. Pero en el fondo del corazón usted sabe de dónde viene eso. Y usted sabe que es dinero de sangre. Y usted sabe que aunque sea usted, hermano lavandero, usted sabe de dónde vino eso. Y en el fondo del corazón. Ahora, cuando yo enfrento a la gente con estas preguntas y estas cosas, ahí es donde los hombres tiemblan, hermanos míos. Si usted su fortuna la hizo de coyote, coyoteando gente, quitándole las $5,000 por cabeza. ¡Au! ¿Qué va a hacer con ese dinero? Y no me diga, se lo doy a la iglesia, aquí no lo quiero. Aquí nosotros aceptamos dinero que sea genuino. Aquí no. Dios no quiere su mugre. A ver lo que usted va a hacer con eso. Hello. Zaqueo la arregló muy fácil. Y qué bueno que la Biblia nos dé el ejemplo. Zaqueo era ladrón. Cobraba impuesto. Era publicano. Cobraba impuesto y robaba. Zaqueo dijo, ¿sabes qué? Aquí entre mis bienes tengo bienes que son genuinos y cosas robadas. Y dijo, bueno, en el fondo del corazón, la libreta de la cuenta de lo que le robé, yo no sé ya ni a quién le robé ni a quién no le robé. Por lo tanto, se paró y dijo, la mitad de mis bienes, ¡shup!, me deshago de ella porque y se la voy a dar a los pobres. Y de la otra mitad que me queda, si alguien yo he defraudado que sabe que le he robado, venga que se lo voy a pagar con intereses. Y Jesús dijo, hoy entró la salvación a la casa de este. Son medidas drásticas, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué pastor le va a decir eso a cuatro hermanos ricos millonarios que lleguen? No se atreve, porque pierde unos diezmos tremendos allí. No va a matar la gallina de los huevos de oro. Pues la gallina de los huevos de oro hay que cortarle el pescuezo, si es necesario, para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Ahora yo quiero que se note. Aquí se nos manda a los ministros a amonestar al justo que se sale del camino para que no se pierda. Y en el versículo 21 dice que también hay que amonestar al justo para que no peque. Hay que decirle al que se salió del camino que tiene que entrar en el camino, y al que está dentro del camino, amonestarle para que no peque. Amén. Si no, el mismo ministro está corriendo peligro. Aquí es donde hay muchos ministros que van a terminar perdidos en el infierno. ¿Sabe por qué? Número uno, aquí dice que el Señor nos hace responsables. Yo no tengo que andar metiéndome por los patios suyos a ver en qué anda usted. Sabrá usted lo que anda. Pero si yo sé que usted anda mal, yo le voy a decir que usted anda mal. Y yo lo puedo llamar y le voy a decir, mira, a mí me dijeron que tú andas mal. ¿Es verdad o es mentira? Si usted dice, no, es mentira y es verdad. Yo no lo voy a poner a usted en detector de mentiras. Oh, vente a la oficina, vamos a darte un polygraph test. A ver. No, usted sabrá usted. Si confiesa mal y no dice las cosas como son, entonces usted, hasta que no confiese y se aparte, usted no es restaurable. Ese es su problema. El problema mío es llamarle la atención. Y sí se la voy a llamar. Amén. Gloria a Dios. Al justo, si yo lo veo que usted está medio raro y todavía no se ha ido al hoyo, yo le voy a decir, ten cuidado por donde anda caminando. Amén, sí lo sé. Ten cuidado. Y cuando a alguien le llama la atención, hermano, no crea que esa persona se siente bien. Porque lo peor que quiere la carne es que le corrijan, que le amonesten. Pero yo le voy a decir, ¿sabe por qué? Porque haciéndole, yo mismo estoy cuidando mi propia alma. Gloria a Dios. Vamos a ver un caso aquí. Primero de Samuel capítulo 2. En el caso de los hijos de Elí en el Antiguo Testamento. Yo quiero que usted sepa que en el Antiguo Testamento el sacerdocio venía por Aarón. Y los hijos de Aarón eran los sacerdotes. En este caso, en el libro de Samuel, el sumo sacerdocio le tocaba a Elí. Ahora, el problema de Elí es que Elí se parece a algunos de ustedes. Se parecen a algunos padres centroamericanos. ¿Qué? Sí, mírame a mi muchacho y no me lo toque. Sí. Y también hay algunos padres suramericanos que son igualitos. Y los mexicanos no se quedan atrás tampoco. Oye lo que aquí dice. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Oiga bien, y no tenían conocimiento de Jehová. Oiga, eran sacerdotes sin conocimiento de Dios. ¿Se puede ser ministro sin conocer a Dios? Oh, hay muchos que sí. Ministran de teoría, ministran por habilidad, pero no han tenido una experiencia genuina con Dios, con el Dios verdadero. Oiga lo que dice. Dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. Eso era costumbre. Habían varios tipos de ofrendas que se ofrecían. Y habían algunas ofrendas que eran mecidas solamente. Y luego el sacerdote se ofrecía, se mecía y el sacerdote se la comía. Habían otras que eran la ofrenda del todo quemada. Había que quemar todo, absolutamente. Ok. Ahora, oiga bien. Dice, de esta manera hacía con todos los israelitas que venía a Silo. El problema aquí no era que el sacerdote le tocara comer de los sacrificios. Dios, si usted estudia el libro de Levíticos, Dios había, en Deuteronomio también, Dios había dicho cómo quería los sacrificios, porque cada sacrificio tenía una tipología. Había algo en el mundo espiritual que ocurría con cada sacrificio. En otra palabra, había que discernir. Dios le dijo a Moisés, haz todas las cosas como te fue revelado en el monte. Y Dios esperaba que se hiciera cada cosa como tenía que hacerse. Ahora, como estos hombres, aunque eran sacerdotes, acuérdense, no tenían conocimiento de Jehová, no tenían temor de Dios. Habían hecho de los sacrificios a Dios cualquier cosa. En otras palabras, sin discernir, cuando se les daba la gana, si la ofrenda era buena y miraban que era, venían con el gancho, metían el gancho y todo lo que sacaban se lo llevaban. ¿Ok? Ahora bien, mire usted. Dice, así mismo, oiga bien, antes de quemar la grosura, la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asara para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma como quiera, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Wow. Me pregunto yo, vamos a hacer un paralelismo aquí gracioso. ¿Cuánta gente en la iglesia en el día de hoy no vienen al culto estipulando ya lo que ellos van a ofrendar? Ellos saben lo que pueden, saben lo que pueden dar. Dicen, ¿sabes qué? Lo de Dios es esto. Y aparece un siervo del sacerdote, un manipulador, que lo invitaron esa noche al culto a predicar. Hello. Y prácticamente con sus habilidades lingüísticas. Hay unos individuos, hermano, que tienen una lengua tan suave, que son como trompa de elefante. Y esas lenguas, con la lengua le meten la lengua dentro del bolsillo. Y con la lengua le sacan la cartera. Una vez, oiga bien, una vez había un evento aquí en la ciudad de algo. Yo le he dicho a ustedes que se cuiden de ciertos eventos, que yo sé lo que va a haber. Y viene una hermana y me dijo, yo le dije a los hermanos, hermanos, no se muevan de su iglesia, cuidado. Viene una hermana y me dijo, hermano, ¿me da permiso? Es que yo quiero ir. Please. Creo que y se parecía a Balán la hermana. Y ya tantas veces que, bueno, ok, váyase. Le dije, pero una cosa, por favor, vaya, deje la chequera en casa y deje la cartera en casa. Para que cuando, yo sé lo que le van a hacer, y cuando la engatusen y la envuelvan, y ya usted quiera aflojar todo lo que tiene, no trae nada. Se va a lamentar y se baja la lagreña ahí. La hermana se llevó un cheque. Creo que le costó, ¿cuánto? Sí. 5,000 fue que le costó el viajecito. O 1,000. O... no recuerdo. Hasta en eso desobedeció, llevó la chequera. Después se andaba lamentando. Pero yo te dije. iba a pasar allí, forzando a la gente a que ofrezca lo que no tenía dispuesto en su corazón ofrecer. La Biblia dice: cada quien dé conforme se propuso en su corazón. ¿Lo ha leído en la Biblia? Yo eso lo respeto aquí. Ustedes han visto que nosotros somos decentes en eso aquí. Yo eso lo respeto, hermanos míos. Amén. Y le voy a decir: a nosotros no nos ha faltado nada. Gracias le damos al Señor. Gloria a Dios. Usted está mirando el paralelismo. Y le estoy diciendo por eso que usted tiene que tener cuidado de la gente que tuerce las escrituras para poner las escrituras a decir lo que no es la intención del Espíritu Santo que la escritura diga. Oiga bien, Dios había establecido cómo iba a ser la ofrenda en el Antiguo Testamento. Pero estos hombres malvados y perversos que tenían vestidura de sacerdote hacían con Dios y con las cosas de Dios lo que a ellos se les daba su santa y real gana. Dice, si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma cuanto quiera, él respondía, no, dámela ahora mismo. De otra manera la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Porque los hombres, estos hombres, ¿qué cosa? Menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ahora vamos a ver qué pasó con el papá. Oiga bien. Hay de aquel ministro que tiene otras personas que están bajo supervisión en su ministerio. Tiene que supervisarlo. Hay gente, hermanos míos, que en el ministerio usted le da un puesto de algo y ellos se creen absolutos, soberanos e independientes. Por ejemplo, en la iglesia, el ministro tiene que darle cuenta a Dios, no solamente por lo que predique, lo que hace, sino por el comportamiento y la conducta dentro del ministerio y de aquellos que están sirviendo en el ministerio. A mí no me tiembla la mano si yo veo que alguien se sale, hermano, cortarlo, yo lo corto. Y si tengo que disciplinarlo, aquí ustedes saben el ejemplo. Y se revolvieron algunos. A mí no me importa. Hay que ser responsable en este asunto. Y yo sé dónde estamos parados. Amén. Cualquier persona. Hay gente que quiere ministerio. Y gloria a Dios, usted quiere ministerio. Pero esto no es un asunto, hermano, de que a mí me gustaría hacer esto. Esto es un asunto de que Dios tiene que llamarlo a usted. Y si usted está en cualquier posición que sea, tiene que tener cuidado. Mire lo que le pasó a Elí. Oiga bien. Número uno dice aquí, versículo 22. Pero Elí era muy viejo. Y oía de todo lo que sus hijos hacían. Hay algunas iglesias, hermano, que lo que tienen es un patriarcado. Yo voy a hablar bien claro y le voy a explicar esto. Bienaventurado el ministro que sus hijos se envuelven en el ministerio. Yo creo que es una bienaventuranza. Amén. Que alguien sea ministro y que tenga 5 hijos y los 5 sirvan al Señor. Gloria a Dios. Que tenga 5 hijos y los 5 sean predicadores. Qué maravilla, hermano. ¿Verdad que sí? Amén. Yo creo que a cualquiera de ustedes le gustaría que su hijo, si usted fuera ministro, también fuera ministro. Y se envolviera y Dios lo usara. Y usted miraría cómo Dios lo usa. Gloria a Dios por ello. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es el problema? Hay algunos ministros que quieren meter a sus hijos al ministerio a como dé lugar. Hombres y mujeres a quien Dios no ha llamado. Ahora, en el caso de Elí, ni modo, porque sus hijos nacieron ministros, porque le tocaba. Amén. No podemos comparar esto. Sus hijos eran sacerdotes, period, punto, ¿por qué? Ahora, Dios tenía ciertas reglas para el sacerdocio. El que alguien haya nacido para el sacerdocio, si nacía ciego, aunque fuese hijo del sumo sacerdote, no podía ser sacerdote. si tenía algún defecto, y ahí está la lista, que no me voy a meter en cosas, porque dice cosas fuertes en la Biblia, de algunos de los defectos, si era cojo, ciego, tenía ciertas imperfecciones, no podía ser sacerdote. Ahora bien, en el día de hoy, hermanos míos, son dos cosas. Hay iglesias que discriminan, por ejemplo, si los muchachos y los hijos del ministro tienen ministerio y tienen llamado, ¿por qué hay que discriminarlo? Porque si es hijo del pastor o hijo de, si tiene ministerio, dale, ¿sí o no? El problema es cuando el ministro quiere implantarle a su hijo a la iglesia. Y toda la iglesia, el único que no se da cuenta es el ministro. Toda la iglesia sabe que aquel payaso, aquella payasa, no tiene nada. Y la iglesia tiene que sufrir. Y le estoy diciendo la verdad. Usted sabe lo que le estoy diciendo. Ya le dije. Si un pastor tiene 3 hijos, 5 hijos, 1 hijo. Y se mira que tiene llamado. Tiene dones ministeriales. Tiene postura de ministro. Porque si es hijo de pastor no se va a discriminar. ¿Verdad que no? Al contrario, bienaventurada la iglesia que así sea. El problema es cuando el fulano es un don nadie. Es un Juan de los Palotes cualquiera. Y hay que, hermano, ponerlo y enchuflarlo allí como lámpara. Para que el capricho del pastor o del ministro se cumpla. Y la iglesia entera sufriendo con el payaso. Ese es el caso de esto. Gente sin testimonio. Gente sin ministerio. Oiga bien, si alguien es familia del líder fulano, familia del pastor, familia, y se porta mal, hay que disciplinarlo como cualquier otro. ¿De acuerdo? Period, punto. Oiga lo que le pasó a él. Número uno, eran comelones. Y no se comían lo que le tocaba comerse, sino que abusaban de la gente. Eran abusadores, abusaban de la gente. Oye, nosotros aquí como ministerio, yo trato por todos los medios de no abusar de los hermanos. Y ya le digo, si yo por ejemplo como persona no abuso de los hermanos, tampoco acepto que un líder cualquiera tampoco abuse de ustedes. Amén. Por ejemplo, ¿verdad que yo no ando metido en la casa de ustedes? Levantándole ofrendas ni comiéndole la comidita que traen. Entonces, ¿por qué cualquier otro líder tiene que andar todos los domingos de casa en casa haciéndolo si yo no lo hago? Porque yo soy el líder fulano. No, usted. Digo, yo no sé si esto está pasando aquí. ¿Qué pasó? ¿Y gritaron? No, estoy hablando solamente por hablar. No estoy diciendo que eso pasa aquí. Hello. Bueno, yo no sé si pasa. Como yo no ando indagándole la vida a nadie. ¿Me sigue? Pero hay gente que se creen súper especiales. Yo soy el embajador plenipotenciario del baño. Y por lo tanto, soy más especial que todos los demás. ¿Quién dijo? Usted y yo somos servidores. Y estamos para servirle. ¿Me sigue? Gloria a Dios. Vamos a terminar este casito. Oiga bien, Elí era muy viejo y oía. Ese era el problema, que el viejo sabía. Todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Oiga lo que hacían estos malvados. Dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. En otras palabras, llegaban las señoras de todo Israel. Pues habían hecho un burdel, habían hecho un motel del templo. Las mujeres venían a las fiestas solemnes, estaban en la afuera del templo y venían los hijos del sacerdote. Dormían con las mujeres. Fornicaban ¿Qué otra cosa pasó? Dice el versículo 23. Y les dijo, oiga, ahora mira al viejo Elí. Y le dijo, ¿por qué hacen cosas semejantes? Mire, sinvergüenza, agarra a los muchachos eso. Desgréñelo, haga algo con ellos. Hijos, ¿por qué hacen ustedes? Se parece a algunos papás del centro evangélico. Como he visto yo algunas más majadas aquí. Hijito, no me hable así, muchacho. ¡No! Por una cosita. Lo agarro yo, hermano. Pollito. Sí, es una cosita. Ah, y pero no me lo mire. Oiga bien, pórtate bien, que ahí viene el pastor. Seré yo que el papá de ese muchacho. No le meta miedo conmigo. Dígale, pórtate bien, que Dios te está mirando. Amén. Haga algo con él o con ella. Mire, Eli. Hijitos, ¿y por qué hacen ustedes este? Porque yo oigo todo lo que este pueblo, vuestros malos procederes. No, hijos míos. No es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Ellos estaban para denunciar el pecado y ellos mismos hacían pecar a la gente. Ahora, en Primera de Samuel, en el capítulo 13, versículo 11, y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Dice Dios, ¿sabes qué? Va a haber el tiempo que yo voy a hacer algo en este pueblo, que cuando la gente oyere lo que yo voy a hacer. Hermanos, yo le voy a decir, cuando usted es delante de Dios, no representa bien a Dios, y usted no se arrepiente y no procede bien, Dios llega el momento que le dice, quítate tú al lado. Y yo le voy a enseñar yo personalmente a la gente que la obra que tú estás haciendo está mal hecha. Y ese día, prepárese. Aquí han entrado muchísimos ministerios a la ciudad de Houston. Y entraron a esta ciudad con propósitos no muy buenos. Houston, Texas es el noveno mercado de Estados Unidos, cuarto puerto de importancia en Estados Unidos. Y es una ciudad que para mucha gente se mira como una ciudad importante. Tiene un aeropuerto importante, un aeropuerto que es céntrico. Del aeropuerto de Houston, usted puede viajar sin escala a cualquier parte del mundo. No tiene que ir para ninguna parte, de aquí se puede ir a Japón. Se puede ir a Hawái, se puede ir a México, Centroamérica. Esto es. Y hay muchos que cuando se mueven aquí están pensando en eso. Vienen aquí 2 días, dan 4 campañas, recogen mucho dinero y dicen, oh, vamos a ir a despeluchar la ciudad. Y han llegado aquí y llegan como si fueran a arrasar con todo. Pasan los meses, pasa el tiempo y muchos han tenido que salir de la ciudad peor que como llegaron. Con Dios y las cosas de Dios no se juega. Parecería como que la gente prospera, como que se va arriba. Hermanos, con las cosas de Dios no se juega. Con Dios no se juega. Gloria a Dios. Oiga bien, mientras esto estaba pasando, Dios estaba mirando. Dios estaba dando la oportunidad a Elí a que tomara carta en el asunto. La Biblia no nos dice qué podía haber hecho Elí, pero obviamente esos hombres estaban fornicando. Esos hombres estaban obrando mal. Y él, como sumo sacerdote, tenía la autoridad para hacer ciertas cosas. Amén. Como sumo sacerdote que era. Pero su amor por sus hijos, el amor por su familia, era mucho más grande que el amor por Dios. Y acuérdese que la ley en el Antiguo Testamento decía que el sumo sacerdote no podía romper su vestido. Parte del duelo en el pueblo hebreo era romper la ropa, echarse ceniza en la cabeza, vestirse de cilicio cuando había desgracia, en señal de duelo. El sumo sacerdote solamente podía hacer eso, romper sus vestidos únicamente cuando se blasfemara el nombre de Dios. Decía, ni por tu hijo, ni por tu hija, ni por tu padre, ni por tu madre romperá tu vestido. Ni tocará, ni estará donde estén los muertos tampoco, porque no te contaminará. Santo eres para mí, le decía Dios. Amén. Dios toma en serio este asunto. Vemos nosotros que este hombre permitió que sus hijos siguieran ejerciendo el ministerio a pesar del pecado que estaba confirmado en todo el pueblo. Y Dios le dijo a Samuel. Samuel estaba pequeño y Dios lo llamó a Samuel. Y le dijo, Samuel, Samuel. Y varias veces Samuel dijo, heme aquí, aquí estoy. Cuando Dios le dijo a Samuel lo que iba a hacer, le dijo, mira, he aquí yo haré una cosa en Israel, que quien la oyere le retiñerán ambos oídos. Y en aquel día yo cumpliré. Una de las cosas que Dios muestra es paciencia. ¿Por qué Dios no destruye al pecador ahorita mismo? Porque él es paciente y está esperando que la gente se arrepienta. Él es lento para la ira, grande en misericordia. Ahora Dios sabía que Elí no se iba a arrepentir. Le dijo, mira, yo voy a hacer una cosa. El día que yo truene, yo le voy a demostrar a Israel que lo que este hombre está haciendo, yo no lo estoy avalando. Cuando llegue el día, dice, cuando Israel oiga lo que yo voy a hacer, le va a retener los dientes. Dice, y lo que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y no los ha estorbado. Hay pastores en el día de hoy que han perdido sus iglesias por causa de sus hijos, porque han blasfemado a Dios. Oiga bien, un hombre que ministre porque alguien de su familia dé un mal testimonio, no tiene que perder el ministerio. Si usted es hombre de Dios, sencillamente usted toma carta en el asunto. Hace las cosas como tiene que hacerlas. Toda la iglesia sabe que usted no tiene la culpa. Por ejemplo, en el caso, hemos visto casos de pastores que sus esposas lo han abandonado. Porque la esposa de un pastor lo abandone y dé un mal testimonio y se vaya con otro, un ejemplo. ¿Tiene ese hombre que perder el ministerio? No. Si él es fiel y no anda adulterando y está en su posición, él no ha pecado. ¿Por qué va a pagar él por lo que hizo aquella? Si el hijo de un ministro, por ejemplo, embaraza a una muchacha por ahí, ¿tiene que perder el ministerio el papá por lo que hizo el sinvergüenza del hijo? No. Lo que el papá no puede hacer es esconder el asunto. Papá lo que tiene que decir, ¿sabes qué? El payaso del muchacho que tocaba el piano, que tocaba la batería, hizo una burrada aquí. Y lo llevé a la junta y la junta le cantó 4 años de disciplina. Y la iglesia dice, ¡bravo, eso es mi pastor! ¿Sí o no? Algunos inestables se irán, pero la iglesia se salva. ¿Nos estamos entendiendo? Y ojalá que 4 o 5 oigan lo que estoy diciendo allá afuera. Hay congregaciones que por asuntos familiares Por eso en el ministerio, un ministro no puede permitir que el amor por su familia intervenga en los asuntos ministeriales. Y tiene que haber una separación. Porque en el día que no se sabe lo que es familiaridad y lo que es ministerio, ese día va a haber un problema. Y tenemos el ejemplo aquí. Vemos el caso de Elí. Dios le dijo, no te preocupes, el día va a llegar y tú verás lo que yo voy a hacer. Y el día llegó. Oiga lo que pasó. Dice, sus hijos han blasfemado a Dios y él no lo ha estorbado. Dios no espera que usted cambie a sus hijos, pero sí lo estorba. Amén, sí lo estorbe. No le facilite sus asuntos para que ellos pequen. Regla. Porque su hijo tenga una novia, usted lo va a meter con todo y novia a la habitación de su casa a fornicar en su propia casa. Usted lo agarra por las greñas sin vergüenza. Y le dice, ¿sabes qué? Usted y a la muchachita también, usted no me va a traer el novio y no va a estar durmiendo con el novio en el cuarto. Como hay algunos que dicen, para que me salga panzona en la calle, que me salga en la casa. Para que se vaya a usar droga en la calle y me la vaya a matar un policía, mejor que se ponga high en su habitación. No te preocupes, Eli, que cuando Dios te agarre te va a hacer una... Dios espera, si no puede cambiar las cosas, que usted no las facilite. Hay cosas que usted no va a cambiarlas y no puede cambiarlas. Pero Dios espera que en el día de los días, cuando usted se para delante de él, usted le diga, ¿sabes qué? Yo no pude cambiarlo. Pero Dios va a saber que usted hizo todo lo posible de su parte por caminar en la justicia. Dios le va a decir, sí, hijos, hija, yo sé que tú no tienes la culpa. Él o ella morirá por sus pecados, pero tú hiciste lo correcto delante de mí. En bendito el nombre del Señor. Yo quisiera, oiga bien, que nosotros nos presentemos delante de Dios, todos nosotros nos salvemos. Gloria a Dios que así sea. Yo sé que no todo el mundo se va a salvar. Pero yo espero que ese día Dios me diga a mí, ¿sabes qué? Yo sé que de los miles que pasaron por tu mano y escucharon, quizás se salvaron 5 gatitos. Pero yo sé que tú hiciste todo lo posible. Amén. Y no es la cantidad que yo lleve al cielo por Cristo. O que conozca. Esa no es la cantidad. Dios me va a juzgar por el esfuerzo y la fidelidad. Como a Isaías. Dios le dijo a Isaías, ¿sabes qué? Va a ir un pueblo duro de servir. Y dice, y no se va a salvar nadie. No, nadie va a cambiar. Y dije, Isaías le dijo, ¿para qué me manda? No dijo así, dijo, ¿hasta cuándo, Dios? Dijo, hasta que quede uno vivo, porque te mando para testimonio. Que sepa que tuvieron profeta y Dios le habló. Entonces, a Isaías lo que le correspondía no era cambiar el corazón de Israel. A Isaías lo que le correspondía era ser fiel a Dios que lo mandó a profetizar. A usted, en su hogar, en su casa, a los hijos, a los 4 muchacho que Dios le ha puesto en la mano a usted, Dios va a juzgar cómo usted lo crió, cómo usted lo condujo. Amén. Si le estorbó, si no le facilitó las cosas para que ellos hicieran sus pecados. Vaya, casi nos vamos, hermano. Tenemos casi que no. Oiga bien lo que aquí dice. Dice, sus hijos se han portado mal y él no lo ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Eli. La iniquidad de la casa de Eli no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. Oiga bien. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Eli. Y Eli le dijo, dime todo lo que dijo. Y ya luego Samuel le dijo todo. ¿Y sabe lo que dijo Eli? Bueno, Jehová es que haga lo que bien le parezca. Eso dijo él. Cuando le dijeron, no, que te van a tronar a ti a toda tu casa. Dijo, bueno, Jehová es, que haga lo que quiera. ¿Sabe cuál fue, lo qué fue lo que pasó? Que les retiñeron los dientes al pueblo de Israel. El día que Israel fue a la guerra. Y estaban perdiendo frente a los filisteos. Y dijeron, bueno, si traemos el arca del pacto de Jehová, Jehová estará con nosotros y nos va a servir en la guerra. Y trajeron el arca del pacto y los filisteos se llevaron el arca. ¿Se imagina usted el símbolo de la presencia de Dios para con el pueblo en manos de los enemigos? Eso fue lo que Dios permitió. Y ese día los dos hijos de Eli fueron muertos. Y cuando le dijeron la noticia a Eli, que era un viejo gordo, con toda esa carne que se comía de los sacrificios robados, un viejo gordo, estaba en una mecedora meciéndose. Y le dieron la noticia y dice que se cayó para atrás del susto, de la sorpresa, y se desnucó. Ahí murió. A una que, de las mujeres de los sacerdotes que estaba embarazada, de la mano de Dios también dio la luz. Es una desgracia que le ocurrió a la casa de Eli. El sacerdocio de los descendientes de Eli fue eliminado completamente de los sacerdotes, de la línea sacerdotal del pueblo de Israel. Fue eliminado completamente. Y Dios estableció descendiente de Aarón una línea que no era de la línea de Eli. Dios cumplió su palabra. Por eso en primera de Timoteo, en el capítulo 5, oiga lo que manda, dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Por eso a mí, mi hermano, no me tiembla la lengua yo reprender a 5. Yo tengo base bíblica para hacerlo. Si alguien peca una vez, yo voy con esa persona en silencio y le digo. Pero si yo veo que es rebeldía, delante de todo yo me lo trueno. Y ahí dice, pero está mirando. Porque persisten, hay una persistencia. Dice, repréndelo delante de todo para que los demás teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. El ministro no puede tener parcialidad tampoco con nadie. Todo equitativo, todo igual. Amén. Ahora bien, ¿qué es lo que esto a nosotros nos quiere señalar? ¿Qué es lo que esto nos dice a nosotros? Muy sencillo. Hay cosas de las cuales nosotros no podemos participar. Usted no puede tener simpatía en acciones con gente que le están dando la espalda a Dios. Tarde o temprano, usted sufrirá las consecuencias. Vamos a estar de pies, hermanos. Gloria a Dios.